Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno Ale, te comento, hoy día miércoles, estamos trabajando de mañana temprano en el COE Regional Tunisia, COE donde es un centro de operaciones de emergencia, donde estamos recaudando toda la información de todas las localidades de acá de Punilla, que serían 44 localidades. Abarca desde la zona de Carlos Paz hasta Serrezuela, por un lado sobre la ruta 38, sobre la ruta que va a Media Naranja, el Brete, todo ese sector, y sobre la ruta que va a San Carlos Mina, localidades también sobre ese sector. Te comento además que, bueno, seguimos operando desde la mesa, sobre la mesa del Comité de Emergencia Municipal, donde seguimos trabajando en la prevención, en los controles sobre vehículos que hacen en nuestra localidad y sobre los vehículos que entran y salen en nuestra localidad, como para brindar al vecino una mejor protección y cuidarnos entre todos. Seguimos con el 497-111 a las 24 horas, donde estamos recibiendo todo tipo de requerimiento de la localidad y sobre todo, bueno, algunos tipos de reclamos que necesiten la misma gente del pueblo realizar ante la municipalidad. Ahora los dirigimos todo al 497-111. Sigue en funcionamiento el 491-555, que es del centro de salud, o cualquier tipo de información. Te comento además de que, bueno, Jardina es parte de este COEN que te mencionaba anteriormente, COEN donde va a estar recibiendo todo tipo de información de cada localidad, todo lo que vaya sucediendo minuto a minuto, y donde este COEN de Punilla lo estará derivando a lo que es el COEN provincial, donde la provincia hora tras hora, minuto tras minuto, va a estar manejando información actualizada. Así que, bueno, es un gusto, un placer y un orgullo de que, bueno, que nosotros seamos parte y estemos trabajando en esto que realmente es de gran importancia para nuestra localidad y para nuestra región.